La verdad no hago caso a lo que dice la gente. Siempre me han tratado raro por ser diferente. Y mi negro tatuado no es un delincuente. Que en la vida todo el mundo no sonríe de frente. Sigo cada día en esto de buscar dinero. No sé qué día acabará conmigo este duelo. Antes de morirme, porfa, dile que la quiero. Que antes de llegar aquí pensé en ella primero. Tengo a la muerte todos los días en mi espalda. Me la encuentro en mi calle de camino a casa. Quiere saber si estoy bien o si algo me pasa. Ella me peta un cigarrito pa' calmar mis ansias. Yo le dije no estoy listo pa' jugar tu juego. Que me quedan par de cosas pa' acabar mi tiempo. Busca todo el rato que le diga que la quiero. Y yo me casaré con ella el día de mi entierro. Siempre se lo digo, no sé qué va a ser de mí. La muerte que hay conmigo es muy tóxica, esa bitch. Solo quiero hacer lo mío antes de irme de aquí. Ya mi nombre resonaba desde el día en que nací. Y es que siempre se lo digo, no sé qué va a ser de mí. La muerte que hay conmigo es muy tóxica, esa bitch. Solo quiero hacer lo mío antes de irme de aquí. Ya mi nombre resonaba desde el día en que nací. Tengo a la muerte todos los días en mi espalda. Me la encuentro en mi calle de camino a casa. Quiere saber si estoy bien o si algo me pasa. Ella me peta un cigarrito pa' calmar mis ansias. Yo le dije no estoy listo pa' jugar tu juego. Que me quedan par de cosas pa' acabar mi tiempo. Busca todo el rato que le diga que la quiero. Y yo me casaré con ella el día de mi entierro. No me pida que me porte mal, mamá.